La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo, es un gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos el tema diferencia y racismo. Aquí está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos todos, provecho. También está el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo por acá. Dele pues, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, les doy los teléfonos en cabina para que participen, es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y la página de La Voladora, donde también usted nos puede escuchar, es www.lavoladora.net, y el Facebook de La Voladora Radio, donde también puede dejar sus comentarios. Ahora sí, antes de empezar con nuestro tema, tenemos una invitación. Café La Estación de Ameca Meca me invita a degustar sus ricas recetas italianas. Hay música en vivo de jueves a domingo a partir de las 7:30. Cuentan con servicio a domicilio de martes a domingo de 2 de la tarde a 9 de la noche. Los martes de promoción, en la compra de cualquier pizza grande, le ofrecen una cerveza al 2x1 de 5 a 8 de la noche. Y los miércoles de promoción, en la compra de cualquier pizza grande, le obsequian un refresco y unas papas. El pedido lo puede hacer al teléfono 55 26 73 88 18 y ellos están ubicados en Nuevo México número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. El tema de hoy, les decía, es diferencia y racismo. Bueno, esta semana se publicaba en los periódicos la encuesta más reciente que hace la CONAPRED, donde dice que, bueno, el 55% de los mexicanos acepta que hace insultos a las personas por el color de su piel, ¿no? Que el gran porcentaje de la gente gasta un alto porcentaje en tintes rubios y cremas blanqueadoras, que la aspiración de las mexicanas y mexicanos es tener el estereotipo físico de Barbie, ¿no? Y que este racismo, bueno, se ve invisibilizado porque estamos en un discurso de todos somos iguales, ¿no? Entonces eso hace que el racismo no se ve en México. Uh-huh. Yo pensaba que nuestra sociedad, pues, está marcada por su historia con la colonia, es decir, vienen los españoles, conquistan y someten a los pueblos originarios, y a partir de ahí se establece que quienes mandan, quienes tienen como el poder y la explotación, son los españoles con una raza diferente, ¿no? Y también este término de raza, ¿no?, para diferenciar las características biológicas de los seres humanos, pone a diferentes grupos en... Es como, somos inferiores o superiores, ¿no? Entonces, la raza blanca es superior, la raza morena, los negros, etcétera, son inferiores. Y también cómo participa el lenguaje dentro de la diferencia y el racismo. Leía un artículo apenas que en España está, le piden al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que ponga como un insulto la palabra moro, ¿no? ¿La palabra qué? Moro. Moro. ¿No? Entonces había un abogado que dice, no, es la palabra, más allá de que esté cargada de esta ideología como el racismo, la xenofobia, moro designa a alguien, ¿no? Le dice que tiene ciertas características. Ponerlo como que es ofensivo es aceptar que esas personas con esas características y esa cultura es ofensiva, ¿no? Y aplicaría también para, por ejemplo, en México la palabra indio, ¿no? Que cuando dices indio ya parece que estás insultando a alguien. Entonces, bueno, hablar de diferencia y racismo también nos lleva a definir qué es la diferencia y qué es el racismo, ¿no? Y la diferencia, bueno, pues es esto que nos, esta característica que nos hace uno, y nos distingue de lo que es diferente o del otro, ya sea en el aspecto físico, social, cultural, económico, ¿no? Estas conductas nos llevan a segregación, a la discriminación, a la expulsión y al exterminio, ¿no? Entonces, para hablar desde el psicoanálisis con esto, yo hacía una pregunta o planteaba una pregunta que ahorita ya no encuentro, ¿verdad? Pero la acabo de encontrar. ¿Qué tiene que ver la identidad con este fenómeno? ¿No? Porque es cierto que todos nos sentimos únicos y diferentes a los otros. Primero que nada, si vamos a hablar de diferencia, tendríamos que decir que la única diferencia válida desde el discurso psicoanalítico sería la diferencia sexual. Es decir, ¿qué es un hombre, qué es una mujer? Digamos, la sexuación. Y con sexuación también nos referimos a la forma específica de goce para uno u otro sexo. A partir de ello se puede crear una identidad. Es decir, yo me asumo como hombre o me asumo como mujer. Y en base a ello puedo identificarme con esas formas de goce que van más del lado de lo masculino o de lo femenino, o también con aquellos objetos de satisfacción que vayan encaminados propiamente a lo masculino o a lo femenino. Es decir, podemos entrar en una cuestión o se asume una cuestión de existe una causa y un consentimiento. La causa del lado de la diferencia biológica, es decir, se tiene o no se tiene un pene, una vagina, y a partir de eso un consentimiento, es decir, cómo el sujeto se apropia de esa identidad masculina o femenina. Pero lo que queda evidente es que finalmente siempre va a haber ahí un vacío al respecto de una u otra posición. Sí, esta cuestión que marca Ignacio al respecto de la diferencia sexual, creo que es la que de manera mucho más contundente nos permitiría percatarnos de cómo la diferencia es imposible de borrar. Hay una diferencia de ese corte que efectivamente puede remitirse a una cuestión biológica, pero de la cual se apropia por completo el lenguaje para poder hacer ese tipo de asignaciones simbólicas de uno y otro lado. Asignaciones simbólicas con las cuales el sujeto tiene que vérselas, tiene que hacer ese consentimiento, hacer sus propias formulaciones al respecto de lo que eso significa para él, descartar esos elementos de asignación, asumir otros. Podríamos decir que esa diferencia, siendo la más visible, siendo la diferencia más de fondo, porque justamente apunta a formas de goce, también puede quedar, también puede ser remitida a una cuestión de lo imaginario. Es decir, no porque no exista, con lo imaginario no queremos decir que no exista el elemento, sino cuál es el lugar que se le concede dentro de la construcción de la realidad. Entonces, lo imaginario sería precisamente esa imagen que nos permite organizarnos libidinalmente. Pero más allá de lo imaginario tenemos otros componentes que vamos a ir viendo en el programa. Pero en este ámbito de lo imaginario tenemos justamente esos elementos de discriminación, esos elementos de marginalidad que podrían apuntar, por ejemplo, a cuestiones de xenofobia. Como lo dice el propio programa, el propio título del programa, el racismo, pero como todos estos elementos también participan ya de un universo simbólico, ¿sí? Entre lo imaginario y lo simbólico, entonces tenemos formas de discriminación, esto es la diferencia de sexos, hombres, mujeres, el bloque capitalista y cuando existía el bloque socialista, que precisamente en ese empuje a tratar de borrar la diferencia ha desaparecido. Actualmente parece que empieza a establecerse otra vez esa distinción en cuanto a los procesos de producción. Tenemos también las nacionalidades,

Bueno, antes de Cortés nacía como todo este recorrido de cómo se van marcando diferencias hasta llegar a la familia, ¿no? Sí, y ese recorrido decía justamente con la intención de que podamos ir viendo la inmensidad de significantes que nos permiten hacer diferencia. Y justificadas esas diferencias en eso imaginario, en ese simbólico, perfectamente bien, es decir, muy estructuradas de parte de los integrantes, de los grupos que van haciendo, que van armando esas diferencias, justamente hasta llegar a la familia, las familias que tienen un buen posicionamiento y las que no lo tienen. Pero aquí lo que nos deja más claro es cómo al interior de la propia familia también hay diferencias, los padres y los hermanos, por ejemplo, ¿no? Aquellos que van a determinar los destinos de una familia y aquellos que van a subsumirse a esa disposición. Entonces esto nos empieza a aproximar a algo que ya no solamente es lo simbólico y lo imaginario, sino justamente a poder llegar a la raíz de esto que llamamos racismo y que Lacan dice de manera muy clara, es decir, todo eso se reduce a un discurso que se transmite y que tiene que ver con una única separación, amos y esclavos. Sin embargo, en la actualidad, el discurso científico sobre todo, y otros que intentan borrar esta diferenciación bajo el significante de ser humanistas, que el discurso humanista, pues bueno, finalmente no puede sostenerse, cae por su propio peso. Al decir que todos somos iguales, lo único que hace finalmente es marcar la diferencia, poner el acento en las diferencias de la singularidad del sujeto. ¿Por qué? Porque finalmente podemos decir que la diferencia viene del orden de lo real, de eso que no cesa de no escribirse en los sujetos, ¿no? Porque finalmente no podemos sostener que todos somos iguales, que el semejante es igual a mí. No existe el otro del otro, podríamos decirlo. Ya Lacan, en el año de 1973, predice, ¿no? Presagia que va a haber una ascensión de el racismo. ¿Por qué? Porque finalmente ante esta lógica de universalizarlo, de decir todos vamos a gozar de una misma forma, lo que queda inscrito es que la diferencia va a estar ahí incidiendo permanentemente y esto va a marcar o va a dar pie hacia el racismo. Exacto, el racismo como una manifestación de esa violencia que adviene cuando lo insoportable del goce del otro aparece en cada uno de los sujetos. La manera en la que la ciencia apunta a ser un para todos, esa uniformidad de la que habla Ignacio, imposible uniformidad, lo único a lo que abre tiempo es justamente a una violencia además justificada. Es decir, hay alguien que no asume el mandato general y entonces se convierte en ese momento en sospechoso, en extranjero, en invasor. Es decir, está justificado desde el discurso social la segregación de los sujetos que insisten en sostener su singularidad. Hay algo, como dice Ignacio, que no cesa de no inscribirse. Hay algo que resiste a la homogenización y que tiene que ver justamente con las formas particulares de goce de los sujetos. Eso que no podemos resistir, no podemos soportar de cómo goza el otro. Eso que miramos de cómo goza el otro crea en nosotros, revive en nosotros, hace presente en nosotros esto que en psicoanálisis denominamos el fantasma, lo fantasmático. Es decir, ¿por qué esa diferencia me amenaza? ¿No? Sí. Y que finalmente podríamos decirlo, también hace referencia a lo más éxtimo, es decir, lo más propio, lo más singular del sujeto. En ese sentido, podríamos decir que el racismo puede ser también una manifestación de odio hacia el propio goce. Es decir, si yo no puedo gozar de esa forma como goza el otro, entonces lo que tengo para con ese goce es el odio. Pero no es hacia el otro externo, sino hacia mi propia forma de goce. Sí, porque yo lo entendí un poco también como un acto ambivalente, ¿no? En tanto que rechazas esa diferencia, al mismo tiempo también la necesitas para marcar esa diferencia de la que tú te sientes o más orgulloso o portas con más seguridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo te separas de ese otro? Así, qué bueno que yo me salvo y que pertenezco a esta clase, a esta raza, a esta familia, a este sector. Uh-huh. Pero justamente lo imaginario de esto es suponer que ese otro del que se teme, ese otro sobre el que se hace una sanción por su forma de goce, realmente es alguien completamente distinto a mí, como si ese otro tuviera una existencia radical y absolutamente otra a la mía propia. Hay un término en psicoanálisis que dice extimidad, justamente. Es decir, cómo eso que me parece lo más ajeno es lo más mío. Uh-huh. Es lo más mío, es la forma en la que yo he construido que el otro es. Es la serie de significantes que le he adjudicado, pero que después retornan como si eso fuera lo que me amenaza. Y por lo tanto, como eso a lo cual debo presentar de primera instancia un rechazo. Y que también en este rechazo, en ese otro amenazante, aparece la angustia hacia la castración. Es decir, el otro que me impide gozar, el otro que viene a robarme la oportunidad para que yo pueda gozar. Sí, es... esto que estamos hablando en esos términos muy, muy generales lo podemos ver en las vivencias más cotidianas, esto que decimos en nuestro propio ámbito, en el más íntimo. Es decir, no soportamos que el otro ponga la cuchara en el lugar en el que no va. Eso produce inmediatamente ya una diferencia. El otro no hace las cosas como yo, no las entiende como yo, no goza como yo, goza de otra forma. Y eso no tiene cabida, porque efectivamente lo primero que aparece es una amenaza. Si el otro puede llevar a cabo sus formas de goce, entonces las mías están en peligro. Entonces vemos cómo este discurso social precisamente lo que trata de acallar es que esas pequeñas y sutiles diferencias tienen un impacto permanente. No es ese discurso que evidentemente no tiene operacionalidad, no funciona. Seguimos en este ámbito en el que esas diferencias perturban permanentemente. El lenguaje creando la diferencia no puede acallar justamente lo que se ha desencadenado a partir de la palabra. Pueden haber campañas, pueden haber políticas, pueden haber incluso instituciones destinadas a la anulación de la diferencia, y eso no cesa de no inscribirse. Y es que eso puede estar presente desde el momento mismo de la mirada. La mirada en ese sentido logra captar desde ese primer momento, desde ese primer tiempo lógico, la diferencia. El otro no soy yo. Exacto. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso con ustedes y tenemos una invitación para que usted asista a Vive Calaco número 8, a toda madre, este sábado 10 de mayo en Xochitlán, Estado de México. Es un evento familiar, va a iniciar a las 2 de la tarde y bueno, los grupos que van a estar es Fantasma de Canterville, Greñas Rocky Band, los Groovy Band, Rock Urbano, Rocanroñosos, Huellas de los Sin Destino, Ángeles Callejeros, Ataque Clandestino, Arturo Armónicas, Negrosis y muchas bandas más. Así que recuerde que si usted quiere asistir es este sábado a las 2 de la tarde en Xochitlán, Estado de México. Así regresábamos a nuestro programa y a nuestro tema. Hablaba Ignacio de esta diferencia que parte desde la mirada, ¿no? Decías, bueno, cuando veo al otro es, me aseguro que yo soy esto y que el otro tiene una diferencia, y más si está marcada como en esta parte de decir, cuando vemos esta segregación que viven ciertos sectores o discriminación, pareciera que decimos a través de esa mirada, qué bueno que no somos esto. Sin embargo, el lenguaje por sí mismo, la palabra por sí mismo, segrega, y habría que darle un giro ahí. Pareciera que la connotación social de la segregación es per se agresiva, per se maligna, podríamos decirlo. Pero finalmente la segregación es la constitución misma del sujeto, en el sentido de la singularidad. Por eso decimos, o se podría pensar en un momento dado, que el discurso psicoanalítico es un discurso deshumanizante. ¿Por qué? Porque finalmente no se trata de ir en la línea de la uniformidad. No se trata de hacer que el otro abandone sus formas de goce, sino por el contrario, que pueda colocar esas formas de goce de una manera singular. Sí, creo que deshumanizante justamente en esos términos de un discurso que trata de hacer una hermandad universal, ¿no? Que trata de hacer una solidaridad siempre vigente, siempre operante. Justamente el psicoanálisis da cabida a que en esa singularidad pueden haber sujetos que no entren en el discurso y que sin embargo, a partir de eso puedan hacer una creación totalmente única y tan válida como otras. Aquí queda jugado, por supuesto, también este trabajo de Freud, que hablaba al respecto de esas mociones originarias que tienen que ver con el gusto por matar, el incesto y el canibalismo. Es decir, eso está de fondo, eso hace, es otra forma, digamos, es la primera forma dicha por Freud. Después Lacan dice no soportar la forma de goce del otro, ¿no? Pero esto que apunta a actos desgarrados, a actos que realmente rompen el lazo social, son aquellos que no permiten hacer un universal. Puede haber una oferta en la cultura, en la civilización, de hacer algo con esos elementos, con esas mociones pulsionales, pero no acaba nunca de acotarse del todo. Entonces, el psicoanálisis no va en pos de esa justicia distributiva, es decir, que todo mundo la pase bien de la misma forma, sino precisamente apuntando a que cada sujeto puede hacer su propia creación, hace de hecho sus formas de creación en cuanto a su goce mismo. El asunto es que se complica el sujeto cuando justamente se vive sometido al goce de otro. Por ejemplo, al goce de la cultura misma, ¿sí? Entonces, esas divisiones empiezan a existir, incluso divisiones que la propia cultura propone, que pueden ser concretadas en el establecimiento de reservas para ciertos grupos sociales, de zonas socioeconómicas donde no haya complicación por la convivencia, de ciertas formas de uso de servicios. Es decir, propuestas de la civilización que lo que hacen es precisamente acentuar esa diferencia. Porque el quid está, la fractura de todo esto está en que no se apunta justamente a la fuente de esa diferencia y solamente se va por esas vías de sancionarla, de verla como la falla que tiene que ser corregida. Si tenemos una participación, nos dicen que pienso que uno se discrimina a uno mismo pretendiendo ser lo que no somos con tal de hacerle caso a lo que los otros piensan de nosotros. Porque finalmente esa es la trampa, podemos decir imaginaria, ¿no? Poner mi goce al servicio del otro, pero en la vía del reconocimiento, que el otro me reconozca. Es decir, en una frase paradigmática, ¿no? El hombre sabe lo que es el hombre, ¿no? Finalmente. Y vigilar en todo momento que no caiga fuera de esa categoría, que los otros hombres no me convenzan de que yo no soy un hombre. Uh-huh, ¿no? Sí, claro, y en esta cuestión completamente identificatoria, que precisamente al hacer grupo, definiendo de manera explícita o no las características de aquellos que pueden pertenecer al grupo, hace una fuerza. Aquello que se vivía como el perseguidor o el enemigo, resulta que puede ser o más cercano, es decir, ya no representa ese peligro, o por otro lado se tiene la fuerza suficiente dada la organización del grupo para contrarrestar a ese enemigo, para contrarrestar a ese extranjero. Recuerdo una noticia que también circuló mucho esta semana, la semana pasada, al respecto de cómo un periodista hace un experimento y se viste de una determinada forma con una indumentaria regional de uno de los estados de nuestro país, y entonces se aparece por las zonas de Polanco y la propia vigilancia lo aborda en esa sospecha de qué es lo que hace ahí. Él se percata de esta situación, el periodista se percata de esta situación, y entonces lleva un poco más allá su experimento, de tal forma que lo que recoge como evidencia de esa reacción del otro en cuanto a lo paranoico que se puede ser frente a las formas de goce distintas, es precisamente escuchar cómo incluso lo que puede levantar es miedo, ¿sí? Entonces, del miedo al odio estamos exactamente en el mismo territorio. No habría odio si no existiera esa consideración de que el universo tiene que funcionar todo bajo el mismo color, y en el momento en el que eso no se cumple, entonces aparecen los signos de los fines, del fin del tiempo, ¿no? Y que en este ejemplo podríamos también notar cómo finalmente el cuerpo hace síntoma o se vuelve síntoma para el racista, ¿no? Para el que cae en esa categoría de racismo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de vigilar el goce del otro, y si el cuerpo es la máquina de goce por excelencia, entonces lo que hay que vigilar, lo que hay que mantener a raya, es al cuerpo, ¿no? En ese sentido, no me parece gratuito que en los Óscares de este año, el Óscar a Mejor Película se la lleve precisamente una que va en esta temática, ¿no? 12 años de esclavo, en donde finalmente la esclavitud apunta finalmente a poder controlar el cuerpo del otro de manera absoluta. Es decir, yo controlo la forma en que el otro goza. Sí, entonces ahí tenemos de manera bien clarísima esta cuestión que establece Lacan. El racismo se remite a cómo hacer perpetuables las condiciones de existencia de amos y esclavos. Y con esto, entonces, como componente muy claro, esa fascinación que hay por la violencia, esa fascinación que hay por la agresión. Entonces vemos cómo hay sistemas completamente armados con muy buenos argumentos para decir por qué se tiene que aplacar a aquel que no está cumpliendo ni siquiera en el discurso y mucho menos en el cuerpo con esa estandarización. Entonces no es tampoco porque sí que en estos tiempos es muy fácil escuchar en el ámbito más cercano, pero también en la política general del mundo, cómo los grupos sociales van acercándose cada vez más, van admitiendo cada vez más la propuesta de regímenes políticos cada vez más severos, justamente para que pueda llevarse a cabo ese sometimiento de la diferencia, esa anulación de la diferencia, sin importar que en ello también vaya en juego algo que es de lo más íntimo de cada sujeto. La anulación de su propia forma de goce, que también estaría acotada en aquello incluso que es lo más aceptado. Entonces, veamos cómo no hay límite al respecto. Y de aquí entonces, Jacques Alain Miller enuncia que nos estamos acercando al tiempo del uno totalmente solo. Es decir, parecería que solamente solos podríamos estar tranquilos, ya que no habría aquel otro que nos persigue. Pero justamente con esto que apuntaba Ignacio hace un momento, el primer uno de uno, el primer otro de uno mismo es uno mismo. Entonces, solo, pero finalmente de todos modos perseguido. Sí, y lo que pasa, por ejemplo, que se manifiesta en todas estas conductas que vemos y que ustedes han explicado cómo tiene un trasfondo muy, muy diferente al que socialmente se le asigna, porque, bueno, está desde lo social como esta parte de eliminar la discriminación, haciendo que, bueno, que los seres humanos somos iguales, pero no somos iguales, ¿no? Por estas formas de gozar de cada uno. Porque hay gente, y lo veía yo en la semana con estos artículos que salieron, en los diarios, y un video de niños, que se les pregunta a varios niños quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Asignándole ya valores también al color de la piel. Y que los niños decían, bueno, es que es el muñeco blanco es el bueno, el muñeco negro es el malo, y yo me parezco a este muñeco, porque saben que en lo simbólico el reconocimiento está en esta clase que domina, ¿no? Y como nosotros mismos desde muy pequeñitos vamos asignándonos que si estamos morenos, gordos, chaparros, o flacos, o esto, no tenemos ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y los niños lo dicen muy claro, ¿no? Es que yo no estoy bonita, uh-huh. ¿no? Es que yo soy feo. No, tengo un niño que es genial en la escuela porque dice que él es el negro, ¿no? Porque tiene familia blanca, la madre es blanca, el padre es blanco, el hermano es blanco de ojo verde y él es el negro de la casa. Uh-huh. Entonces dice, es que a mí me discriminan en la casa porque yo soy el negro. Y por eso a mí mi mamá siempre se olvida de traerme lunch, a mí no me consienten, a mí no me compran tanta ropa, pero porque yo soy el negro, ¿no? Uh-huh. Asumiendo que por su imagen él no tiene ese reconocimiento, ¿no? Y eso pasa, es decir, como en la sociedad, sí vamos ocupando este lugar que dice, bueno, entre amos y esclavos, ¿no? Uh-huh. A los blancos dándoles esa característica, ¿no? Y lo vemos en los dichos diarios, ¿no? Hay que mejorar la raza, esa persona uh-huh. es tan insignificante, ¿cómo se puede creer tanto si es tan insignificante, ¿no? Uh-huh. Sí, que justamente nos lleva a lo absurdo del discurso cuando vemos que es el desencuentro del sujeto con él mismo, ¿no? Puede hacer esa asignación fantasmática de que se trata de un otro que lo margina, de que se trata de un otro que lo desprecia, pero esa forma particular de goce es justamente la que se sostiene bajo estos discursos. Es decir, no hay una asunción de esa diferencia que el sujeto se representa para él mismo, sino inmediatamente atribuye que se trata de un otro, y tenemos grupos que no son aislados. Eso es lo que queremos hacer insistencia en este programa. No se trata de eso que pasa afuera, porque justamente estaríamos en esa operación de lo que, si está a distancia, esa forma de goce, bueno, puede estar tranquilo. No, es justamente lo que ocurre en la vida más cotidiana entre nosotros. Vamos a ir un corte y regresamos. Well, I don't know either. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Siempre me haces quedar en vergüenza como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X, Justicia para las Mujeres. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos en la parte ya final de nuestro programa y tenemos unos anuncios para usted. Le recordamos que si usted necesita algo para su computadora, desde recarga de cartuchos, memorias USB, equipos básicos de computadora, mini labs, diademas, varios modelos, tablets, computadoras completas desde 2800, impresoras desde 450, acuda a CompuMás. Ellos están ubicados en dirección Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97-897-47 y el horario de atención es de lunes a sábado de 9:30 a 6:30 de la tarde y los domingos de 10:30 a 3:30. Ahora sí, terminamos con nuestro programa, ya tenemos poco tiempo. Y bueno, antes del corte, decía aquí como... Esto que se vive no está en los otros, está desde nosotros mismos, ¿no? Cómo vivimos toda esta experiencia. En ese sentido, Irene, al principio del programa, cuando da los resultados de la CONAPRED, donde dice que en México todos quieren parecerse a la Barbie, o más de la mitad de la población quiere parecerse a este personaje. Bueno, me recuerda el caso de esta chica rusa que se hace llamar a sí misma la Barbie humana. Como ella... no se queda con este ideal, sino lo lleva al acto. Y finalmente el resultado que se obtiene es que los otros la segregan, ¿no? Todos los comentarios al respecto de los millones de dólares y las 20.000 cirugías que ella se ha hecho en el cuerpo para poder llegar a ese ideal imaginario, finalmente no han tenido el resultado esperado. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo es la segregación. Claro, y creo que este caso es paradigmático, porque también nos deja ver cómo ese, podríamos denominarlo incluso ese pasaje al acto, al cumplimiento de un ideal, lo que hace es la experiencia en la persona misma y aquellos que le rodean, la experiencia de una angustia, de una paralización. Es decir, se busca el ideal, pero una vez que se ha cumplido, ¿qué más hay ahí? ¿Cómo se puede alguien relacionar con un ideal? Alguien que no presenta una fractura, por lo menos en la imagen, por lo menos en el cuerpo. Parece que ahí no hay fractura, es decir, es perfecto, es como ella lo deseaba. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que aquellos que están cerca a esta mujer pueden ver para entonces huir de ella, justamente no acercarse como ella lo esperaría para ser admirada, amada sobre todo, sino el efecto es exactamente el contrario? Ahí donde no hay falla, ahí donde la cosa es perfecta, no hay forma de dinámica. Y en ese sentido, cuando esta mujer conoce al coreano, japonés, no tengo bien el dato en este momento, que hace lo propio, pero con respecto a la figura de Ken, un día se encuentran y entonces cualquiera podría pensar, ah, bueno, el ideal se va a juntar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que bueno, estos dos particulares lo que hacen es rechazarse mutuamente. Ah, el otro es el loco, no yo. Como finalmente ahí vuelve a aparecer la diferencia, es decir, estos dos ideales caen cuando se encuentran en la realidad, ¿no? No son complementarios el uno del otro. Podemos decir, no hay relación sexual posible entre estos dos ideales. Sí, de la manera más tácita queda ahí claro cómo no hay relación sexual. No se trata de cuerpos que por la estructura fisonómica pudieran complementarse, sino justamente de un discurso que viene precisamente de una falla. Es decir, un discurso que circunscribe permanentemente aquello que el propio discurso no va a poder acotar jamás. Y que se trata, podríamos decir entonces, como precisamente de esa fuente de la creación. La posibilidad de la creación, porque es ese vacío que no se va a saturar con ningún cumplimiento de ideales. Sin embargo, precisamente la cuestión del racismo insiste en que es posible llegar a la constitución de grupos que cumplan de manera muy exacta con esos requerimientos del ideal, sin tener en cuenta que en un horizonte lejano eso se fracturará si llegara a constituirse, que yo lo veo muy difícil, pero lo peligroso ya es insistir en que eso puede ocurrir, ¿no? Porque es la cancelación de la diferencia, la cancelación de la dinámica psíquica y de manera mucho más concreta para las civilizaciones la ruptura del vínculo social, del lazo social. Sí, enmascarado en todos estos discursos de tolerancia, multiculturalismo, ¿no? Donde más bien está esta segregación en cuanto a que son diferentes, los respetamos porque son diferentes, pero no establecemos vínculo alguno, ¿no? Y cada uno nos respetamos porque ahí están los que son católicos, los que son musulmanes, los que son blancos, los que son morenos, pero cada uno encerrado sin dar muestras de su diferencia ni que el otro acepte su diferencia. Y como en ese sentido nuestra propia cultura ocupa un lugar privilegiado, ¿en qué sentido? Que finalmente estamos al lado de lo que podríamos denominar el ideal, ¿no? México como vecino de Estados Unidos y esta oposición, este racismo mutuo en donde finalmente ellos no soportan nuestras formas de goce y nosotros tampoco podemos soportar sus formas particulares de goce, ahí en constante tensión. Exacto, y que podríamos decir es asunto de fronteras, mientras se sostengan bien establecidas con esos muros que se van construyendo cada vez más fuertes, entonces podemos estar tranquilos, ¿no? El otro que me perturba o que me podría perseguir, está del otro lado. Pero entonces, ¿cómo se dinamiza al interior cada grupo? Justamente al interior estableciendo nuevamente su otro, su diferencia, ¿no? Entonces, veamos cómo esto es una historia que no tiene un fin. Pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes que no vamos a estar. Tenemos un evento, ¿no? Va a ser en el DF. Sí, en la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana en Plaza Janeiro. A las 12 de la mañana tendremos una conferencia al respecto de clínica de nudos y por la tarde de 4 a 7 vamos a tener un seminario precisamente al respecto de la clínica de orientación lacaniana. El tema general de este evento se denomina el psicoanálisis sin Lacan. Bueno, pues está hecha la invitación, los esperamos mañana. Si usted no escuchó el programa hoy, lo puede escuchar mañana en la retransmisión, que es a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ya se están actualizando el podcast, así que usted puede escuchar los programas que no ha escuchado. Muchas gracias por participar. Gracias, Edna. Gracias a todos. Gracias, Ignacio. Gracias. Y también gracias a Rocío, que estuvo en los controles. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo,